Ahora sí vamos a entrar a la palabra de Dios con la serie que estamos llevando de Cambiando el Mundo. Yo hoy le he puesto a esta reflexión Storytelling. Y ahorita les voy a explicar por qué. En Daniel capítulo 4, versículos 1 y 2, comienza el relato, uno de los relatos más fascinantes de una conversión de un ser humano perverso, malo, pecador, terrible, como era Nabucodonosor. Y que tal vez cuando ese nombre lo escuchamos, viene a nuestra mente un rey perverso, un rey malo, un rey malvado, un rey terrible, un rey cruel, un rey sin ningún tipo de escrúpulos. Y sí, así era. Pero también sería injusto no mirar la otra parte de la historia, la parte de la historia que nos relata justamente el capítulo 4 del libro de Daniel. Y es ahí de donde yo quiero tomar la reflexión de esta tarde para que juntos la revisemos. Así es que 4, 1 y 2 de Daniel dice: Yo, el rey Nabucodonosor, me dirijo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en todo el país. Que la paz les sea multiplicada. Es conveniente, fíjense lo que él dice, es conveniente que yo dé a conocer las señales y milagros que ¿quién? El Dios Altísimo ha hecho conmigo. Padre, yo oro para que esta tarde tu Espíritu Santo se revele a nosotros, que tú nos permitas entender tu palabra, comprenderla, revélate a nuestras vidas, pero sobre todo que seamos capaces de vivirla y ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Storytelling es el arte de contar una historia. Es, puede ser una historia real o puede ser una historia ficticia. En términos sencillos, simples para nosotros los cristianos, vendría siendo dar un testimonio. Pero storytelling es la creación y el aprovechamiento de una atmósfera especial a través del relato. En evangelismo es una técnica que consiste en conectar a la gente que escucha con el mensaje que estás transmitiendo, ya sea de viva voz, por escrito o a través de una historia con un personaje y su trama. De hecho, Jesús utilizó mucho esta técnica. ¿Cuántos recuerdan en qué momento Jesús utilizó esta técnica? Cuando nos platicaba las parábolas, porque Jesús platicó muchas historias y de esa manera Jesús conectaba a la gente con el reino de Dios, y por eso él decía: el reino de los cielos es como, y comenzaba una historia. De hecho, dice el evangelio que si Jesús no tenía una parábola, no daba ninguna enseñanza. Y bueno, justamente esa es la capacidad de contar historias, así como el arte que se va asociando con esa capacidad, pues es una de las más antiguas que existen. Conectar emocionalmente a través de una historia y dejar que te lleguen y toquen el corazón, el espíritu, la mente. De hecho, una de las principales mercadólogas y que se ha dedicado a desarrollar esto, Maya Angelou, dice: la gente olvidará lo que le dijiste, la gente olvidará lo que le hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Y es cierto que la gente experimenta algo. El storytelling ha sido una técnica muy utilizada en el evangelismo tradicionalmente, históricamente, por medio de los testimonios, muchos de ellos dramatizados, con detalles que hacen que la gente se involucre emocionalmente. Y pues ahora que la comunicación con la gente es online principalmente, pues se adapta perfectamente al medio, demostrando que también a través de las redes sociales se puede llegar. Y hay historias que conectan tanto que se viralizan y de repente circulan en todo el mundo y por todas las redes y se comparten una y otra vez. A mí en particular, pues me gusta mucho el cine, y hay películas que están basadas en hechos reales. Eso es un storytelling. cómo te lo platican, cómo te lo narran. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llamó Sully, por ejemplo, de Tom Hanks, que relata el evento en donde un piloto tuvo que aterrizar de emergencia en el río Hudson cerca de Nueva York porque un ave se incrustó en un motor, y para evitar una tragedia, y todo el proceso que tuvo que vivir. O hay algunas que han sido extraordinarias y que tienen un trasfondo cristiano y que demuestran el poder de Dios y de su palabra. Hubo otra película recientemente que se llamó Hasta el último hombre, no sé cuántos de ustedes la vieron, de un soldado cristiano que no quiere tomar armas para matar gente, y pues el ejército dice, ¿para qué te queremos así? Pero toda la historia que viene detrás de ello, y no quiero contar más para que los que no lo han visto lo puedan ver, así que no se los quiero spoilear, ¿verdad? Pero es algo fascinante leer o mirar historias. Ahora, la intención que perseguimos al utilizar la técnica del storytelling es generar la relación más allá de la mera transmisión de un mensaje a nuestra audiencia. Y de esta forma conseguimos que la gente se pueda conectar con Jesús. Y yo creo que todos tenemos una historia que contar, porque todos somos parte de una historia. El testimonio de Nabucodonosor es el clásico relato, lo que podríamos decir un storytelling, una historia bien contada. El problema es que muchas veces nosotros no sabemos cómo transmitir esa historia. Y repito, todos tenemos una historia que contar, porque todos somos parte de una historia, todos tenemos un testimonio. Ahora, ¿a quién le vamos a contar nuestro testimonio? ¿A quién creen que le debamos de contar nuestro testimonio? A todos. Muchas veces pensamos que nuestra historia no sirve de nada, o que no tiene nada de sorprendente ni de particular, que no va a lograr impactar a nadie, porque pensamos que los grandes testimonios o las grandes historias son del ex drogadicto, el ex de por ocho, el ex sacerdote, la ex monja, el ex actor, el ex tal, el ex presidiario. Y de repente decimos, va a venir a dar su testimonio fulano de tal, un ex sicario. Ah, caray, pues se llena la iglesia y ni siquiera hay espacio porque todo el mundo quiere ver qué pasó con ese fulano. Pero a veces pensamos que nuestro testimonio no es importante y que a nadie le va a servir. Un día, déjenme platicarles, vino un varón a mi oficina de unos 50 y pico, 60 años, y él me dijo, fíjese que a mí me gusta venir y escuchar las enseñanzas o las conferencias que ustedes dan, me gusta leer la Biblia. Y algunas personas aquí de la iglesia pues me han facilitado testimonios grabados en CD, y ya escuché de un expresidiario, ya escuché de un exalcohólico, ya escuché de un exdrogadicto, ya escuché de un ex tal y tal y tal y tal. Me mencionó muchos tipos de personas que había escuchado testimonios. Dice, pero entonces me surgió a mí una duda. Dice, yo pues nunca he sido drogadicto, ni alcohólico, ni ratero. Pues gracias a Dios me casé y nunca he engañado a mi mujer con nadie. No tengo hijos fuera de mi matrimonio. Tengo una familia normal. Tengo, pues podríamos decir, una vida decente. ¿Acaso no es Cristo no es para la gente normal? ¿O me tengo que convertir como alguno de ellos para ser igual? ¿Usted qué cree? ¿Que Cristo es para todos? Sí, ¿verdad? Cristo es para la gente normal. Porque eso me hizo pensar que cada persona, sin importar su condición de vida, necesita a Cristo. ¿Ustedes creen lo mismo? Toda persona necesita escuchar testimonios de diversa índole para que se llegue a convertir. Y tu testimonio seguramente va a bendecir, va a impactar a gente que se va a identificar contigo, que tiene una vida parecida a la tuya, que vive momentos parecidos a los tuyos, que tiene problemas semejantes a los tuyos. Y eso significa que tu testimonio, tu historia, seguramente va a bendecir a mucha gente. Hay gente que ha sido libre, de temores, de envidia, de rencor, de lascivia, de mentira, de orgullo, de religiosidad, de incredulidad, de enfermedad y de muchas cosas más. Yo creo que aquello, pues que lo que son los pecados ocultos, los que nadie mira, pero que están allá adentro en el corazón. Muchas veces familias restauradas, matrimonios restaurados, hijos restaurados, milagros que Dios ha hecho con nosotros. A ver, ¿cuántos de aquí son, pueden decir, yo he sido objeto de la misericordia de Dios? Quiere decir que todos podemos platicar ese testimonio como una historia. Y yo estoy seguro que aunque tú digas, pero es que a lo mejor el mío no es tan espectacular ni tan sorprendente, estoy seguro que mucha gente se va a identificar contigo. Porque a veces nos damos cuenta que hay muchos más que se parecen a nosotros, que viven como nosotros, que son como nosotros, que piensan como nosotros, que les pasan las mismas cosas. Y es sorprendente. Y entonces tu testimonio seguramente va a bendecir a mucha gente. Así que le tenemos que transmitir este mensaje y tenemos que transmitirle nuestro testimonio, nuestra historia, primero a las siguientes generaciones. En el Salmo 71, 18 dice: no me desampares, Dios mío, aunque llegue a estar viejo y canoso, hasta que haya anunciado tu gran poder, ¿a quién? A las generaciones que habrán de venir. Si tú tienes cerca de tu vida o encuentras jóvenes, adolescentes, niños, y por lo que dice la Escritura, aún los que están por venir, los que están por nacer, esas generaciones necesitan escuchar quién es Dios. Pero a veces la gente piensa que Dios es para los viejitos, para la gente que está por morirse. A veces la gente piensa que Cristo es una religión y necesitamos platicarles nuestra historia para que la gente se pueda identificar y pueda darse cuenta que ellos también necesitan a Jesús. Tenemos que contárselo a todos. En donde quiera que tú te encuentres, tú puedes platicar tu historia. En el Salmo 66, versículo 16 y 17, qué interesante lo expresa aquí el salmista cuando dice: ustedes todos, los que temen a Dios, vengan y escuchen lo que Él, ¿qué cosa? Ha hecho conmigo. Con mis labios le pedí ayuda, con mi lengua exalté su nombre. ¿Cuántos se identifican con este salmo? ¿Cuántos pueden decir, cuando yo clamé, Dios me respondió? ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio de cómo Dios respondió a una oración? ¿Cuántos de ustedes tienen un testimonio de cómo Dios hizo un milagro? Quiere decir que todos tenemos una historia que contar. Pero a veces recibimos el milagro y lo guardamos, lo encapsulamos, decimos, gloria a Dios, el Señor fue bueno, me bendijo y gracias a Dios. Pero ahí se queda todo. Pero no lo hacemos público, no lo comunicamos, no lo compartimos, no le decimos a los demás lo que Cristo está haciendo. Y yo creo que la gente hoy en día, en un mundo y en una sociedad desesperanzada, perdida, sin brújula, necesita escuchar que Cristo Jesús sigue siendo Dios y que Él sigue actuando de una manera poderosa. Y tú tienes que hablarle a tu familia y a la gente que te rodea. En Marcos capítulo 5 aparece un relato de que Jesús liberó a un hombre que se le conoce como el endemoniado gadareno. Era una persona que tenía muchos demonios, yo no sé en qué se había metido, seguramente ocultismo, yo no sé si pecados sexuales, pero él se había metido en muchos problemas y estaba lleno de demonios. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dijo, legión, porque eran cientos o miles de demonios. ¿Por qué gadareno? Pues porque él vivía en una ciudad que se llamaba Gadara, cerca del mar de Galilea. Lo impresionante es que Jesús libera a este hombre. Y cuando este hombre es libre, dice que vivía en el cementerio, entre los sepulcros, la gente le tenía pavor, lo tenían atado con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y nadie se le acercaba. Pero cuando Jesús llega a su vida, Jesús lo libera y él en su cabal juicio, sano, recuperado, libre, Dice el versículo 18 de Marcos 5, cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Eso se ve como algo muy noble. Señor, yo quiero seguirte, quiero estar contigo. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, ¿qué le dijo? Vete a tu casa con tu familia y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue y en Decápolis, para los que no saben, Decápolis es una región de 10 ciudades alrededor de la zona del río Jordán y de Galilea. 10 ciudades. Comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él y todos se quedaban asombrados. Oficialmente este hombre fue el primer evangelista. No tenía teología, no tenía muchos conocimientos de Dios. Él no tenía grandes conocimientos bíblicos porque era un hombre que había sido sanado, había sido liberado. Él ahora estaba sano y en su cabal juicio. Pero él conoció el poder de Dios en su propia vida. Y él comienza una campaña donde empieza a visitar todas las ciudades alrededor para hablarles de quién es Cristo Jesús y cómo tuvo misericordia de él. Les platicó su historia. Así que yo creo que tú puedes, no importa qué tanto conocimiento bíblico tengas, tú puedes platicar tu historia y tú puedes hablar de lo que Cristo Jesús hizo contigo, de cómo ha tenido misericordia de ti y de lo que Él está haciendo en tu vida. ¿Cuántos pueden decir, Dios ha hecho cosas grandes conmigo? Ahora, lo importante es atrevernos a hablarlo. Ahora, ¿cómo y qué pasos hay que dar? Bueno, vamos a ver la historia de Nabucodonosor. Vamos a leer el testimonio de Nabucodonosor que aparece en Daniel capítulo 4 y ahí vamos a tratar de entenderlo. Versículo 3 dice, todo esto quiero que ustedes estén conscientes que el que lo escribe es Nabucodonosor. Cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno. Su señorío va de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, gozaba en mi palacio. ¿De qué gozaba? De tranquilidad y prosperidad. ¿Qué está haciendo Nabucodonosor? No está hablando de cómo era su pasado antes de conocer a Dios. Él habla de que pues, él era un rey poderoso, quizás el más poderoso en ese momento en la tierra. Él disfrutaba de su reino, estaba contento, estaba alegre, tenía grandes fiestas, tenía paz, tenía tranquilidad, tenía prosperidad en todo lo que hacía. ¿Ustedes creen que una persona así piensa en Dios? No, porque el pensamiento mundano es, ¿y para qué quiero a Dios? Si tengo todo lo que quiero, tengo tranquilidad, todo está bien, todo está bajo control. Es un pensamiento mundano. Hay gente que dice, yo tengo un buen trabajo, tengo un buen salario, tengo salud, mi familia está bien, ¿para qué quiero a Dios? Hay gente que se ufana y dice, todo se lo debo a mi esfuerzo, a mi tenacidad, a mi capacidad, a mi inteligencia, a que soy una buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente cree que todo es producto de uno mismo. Así que ese pensamiento mundano, carnal, dice, ¿y para qué quiero a Dios? Nunca lo he necesitado y me va bien. No necesito su bendición y todo está fabuloso en mi vida. Nunca he necesitado hacer una oración y tengo todo lo que quiero. Ese pensamiento hace que mucha gente viva lejos de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Igual que Nabucodonosor, cuando tú comienzas a platicar tu historia, tú tienes que hablar cómo era tu vida antes de conocer a Dios. Porque a lo mejor tú mismo no querías nada con Dios, ni tenías tiempo para Dios, ni pensabas en Él. ni te interesaba el tema. A lo mejor si alguien te hablaba de Cristo, ven, te invito a la iglesia un domingo. El domingo yo me voy a mi casa de campo. El domingo me voy a Acapulco. El domingo me voy a Cuernavaca. El domingo me voy a donde sea. Y tú perdiendo el tiempo en la iglesia. Y yo gozando la vida. El pensamiento mundano. Porque se cree que no se necesita a Dios para nada. Y tú tienes que hablar de cómo era tu vida antes de Cristo. Pensamos a veces que Dios es para los pobres, para los viejitos, para los enfermos, para quienes tienen muchos problemas, para los que están en la cárcel, para los que están viviendo momentos complicados. Pero a veces en esos momentos no se piensa, Dios es también para mí. Sigamos con la historia, versículo 5. Pero tuve un sueño que me espantó, y mientras yací en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaban por mi cabeza me dejaron perturbado. Por eso mandé que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Y vinieron, ¿quiénes vinieron? Magos, ¿quién más? Astrólogos, quiere decir que él también creía en el zodiaco, hechiceros y adivinos. Y yo les conté mi sueño, pero ellos no pudieron decir lo que significaba. Hubo un punto que sucedió algo en tu vida que te inquietó igual que a Nabucodonosor. Yo no sé si fue una enfermedad, si fue un problema, si fue una situación, algo te hizo buscar ayuda. Pero así como Nabucodonosor primero pensó en los sabios, en los adivinos, en los hechiceros, en los astrólogos, su opción nunca fue Dios. Tal vez a ti te pasó lo mismo. Y tal vez tú buscaste en el psicólogo, en el médico, en el brujo, en el hechicero, en que te hicieran una limpia, en que te quitaran la sal, que te quitaran lo que fuera. A lo mejor hasta te compraste de esas pulseras magnéticas. A lo mejor bebías agua mágica de no sé dónde. A ver, sinceramente, ¿cuántos de ustedes les pasó eso? Levante la mano, sin vergüenza. Sí, ¿verdad? Porque y a lo mejor nuestra última opción, es más, ni siquiera era última, porque ni siquiera se había pensado en esa opción, era Jesús. No habíamos pensado en Él. No entraba en los planes. Pero, versículo 8, finalmente se presentó ante mí, ¿quién? ¿Quién se presentó ante él? Daniel, también llamado Belsasar. Él mismo le había puesto Daniel Belsasar como el nombre de mi Dios. A ver, aquí empieza a aparecer en la historia. ¿Quién era el Dios de Nabucodonosor? Belsasar, en quien había el espíritu, está hablando de Daniel, en quien había el espíritu de los dioses santos. Yo le conté mi sueño y le dije, Belsasar, jefe de los magos, según entiendo, en ti radica el espíritu de los dioses santos y ningún misterio te es oculto. Hazme saber qué significan las visiones que he tenido en mi sueño. Aquí hay varias cosas que podemos ver. Primero, que Nabucodonosor, en medio de su crisis, alguien le trajo a Daniel para que Daniel le hablara. Y a lo mejor hubo alguien en tu vida que te habló de Jesús. ¿Quién te habló de Jesús? ¿Recuerdas a esa persona que te habló de Jesús? Y esa persona algo inquietó en ti y es parte de tu historia, porque alguien movió tu corazón. Pero si te das cuenta, Nabucodonosor trae hecho bulas el engrudo, porque él mezcla todo. Y él lo mismo habla de los dioses santos que de Dios, y que el espíritu de los dioses. Y muchas veces cuando una persona empieza a conocer a Dios, dependiendo su trasfondo, empieza a hacer una bola de mezclas. Hay gente que viene a la iglesia, qué buena onda, aquí se sienten buenas vibras. No puede discernir la presencia del Espíritu Santo de Dios porque mezcla cosas. Hay gente que habla así, yo entiendo eso de los chakras y cosas así. Entonces mezcla. ¿A cuántos de ustedes les pasó que al principio mezclaban de todo?

pero dejen la cepa de sus raíces en la tierra y entre la hierba del campo, y sujétenla con cadenas de hierro y de bronce, y que lo empape el rocío del cielo, y que viva entre las bestias del campo hasta que transcurran sobre él 7 tiempos. La interpretación es la siguiente: el Altísimo ha dictado su sentencia sobre su majestad, mi Señor, y su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán con hierba del campo, como a los bueyes. Se bañará con el rocío del cielo. 7 tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres. ¿Hasta cuánto tiempo le iba a ocurrir esto a Nabucodonosor? 7 tiempos, pero en realidad era ¿hasta cuándo? Hasta que él reconociera que el Dios Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que él entrega ese reino a quien él quiere. Ahora vean lo que Daniel le dice. Este es un mensaje muy claro. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, eso significa que el reino de su majestad se mantendrá firme luego que su majestad reconozca que quien gobierna es el cielo. Le está diciendo, tienes que reconocer que tú no eres el más poderoso, que el más poderoso es el que está en el cielo. Por lo tanto, acepte su majestad mi consejo, y mira lo que le dice, y redima sus pecados. ¿Qué quería que hiciera? Redimir sus pecados. ¿Qué hizo Cristo Jesús por nosotros? Redimir nuestros pecados, impartiendo justicia, y sus iniquidades, tratando de a los oprimidos con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. ¿Te das cuenta que en su misericordia Dios le manda este mensaje a través de Daniel a Nabucodonosor? Pero si continuamos leyendo la historia, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. Pero 12 meses después, es decir, un año, mientras este se paseaba por el Palacio Real de Babilonia, exclamó: ¿acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? Si te das cuenta, aunque Daniel le había dado un mensaje, Nabucodonosor lo había rechazado. Y Nabucodonosor empieza a inflarse en orgullo, en arrogancia, y se pasea y dice: esto yo lo hice, esto es mi poder, esta es mi grandeza. Y se olvidó del mensaje de Dios. Aunque Daniel le predicó y le dijo: te aconsejo que redimas tus pecados, él no lo hizo. Ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí actuaron como Nabucodonosor? ¿Cuántos rechazaron a la primera persona que te habló del Evangelio? Porque estoy seguro que no te convertiste a la primera vez. ¿Cuántos? Yo sí me acuerdo que rechacé al primero que me habló de Cristo. Porque a veces pensamos, qué aburrido esa religión, yo no le entro a eso. Y a lo mejor lo trataste de aleluyo, de fanático, de religioso, de calacuayo. Le dijiste un chorro de cosas, ¿verdad? Y no le hiciste caso. ¿Te das cuenta que tenemos mucho en común con Nabucodonosor? Versículo 31. Todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía: a ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo, y te alimentarán como a quién, como a los bueyes. Pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. Fíjate cómo ahora Nabucodonosor nos empieza a hablar del trato que Dios tuvo con él. Ahora comienza el tiempo de crisis, cuando se cae en lo más bajo. Se tuvo todo, pero se cayó en lo más bajo. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Cristo Jesús en un momento crítico en sus vidas? Y tal vez esa crisis te hizo darte cuenta que tú necesitabas a Dios en tu vida. Bueno, Nabucodonosor vivió su momento de crisis. Aunque Daniel lo advirtió, lo previno, le dijo lo que tenía que hacer, pues sí, pero él no le hizo caso. Y llegó el momento de crisis. Y yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con Nabucodonosor porque vivimos un momento crítico. Versículo 33, en ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor y este fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba como los bueyes y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de las aves. Así que con todo respeto le puedan decir, ¿qué pasó, güey? Y él podía actuar como tal. Habla de su crisis al vivir sin Dios. ¿Hasta dónde llegó? En tu historia, en tu testimonio, tú tienes que hablar hasta dónde llegaste tú. ¿Cuál fue tu caída, tu necesidad, tu aflicción, tu vergüenza? Esa etapa de tu vida que tal vez quieres olvidar, pero que es parte de tu historia. Versículo 34. Pero al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, y eso es lo que me gusta, que en todo momento Nabucodonosor recuerda quién está narrando la historia. Y fíjate lo que pasó. Levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ahora sí, ve el lenguaje que él utiliza. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. No hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. Fíjate, el momento de la conversión, el momento del arrepentimiento, en el momento en que a uno le llega la luz, te cae el 20, dices, ahora entiendo quién es Cristo, ahora entiendo lo que Él vino a hacer por mí, ahora entiendo lo que Él está haciendo en mi vida, ahora entiendo su perdón, ahora entiendo su redención. Es el momento de nuestro arrepentimiento, es el momento en el que cada uno de nosotros descubrimos la necesidad de Dios en nuestra vida. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Ese momento es parte de tu historia. Eso es parte de lo que tú tienes que compartir. Porque a veces queremos predicar de una manera muy religiosa y no nos damos cuenta que simplemente tenemos que hablar de lo que Dios hizo con nosotros y lo que pasó en nuestras vidas. Pero el versículo 36 nos habla de lo que viene a continuación y que seguramente tú también lo has experimentado. En ese mismo instante, ¿qué pasó? Recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi dignidad y mi grandeza. ¿Te das cuenta que él recuperó la razón, la majestad del reino, la dignidad y la grandeza? Y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí y fui, ¿qué cosa fue Nabucodonosor? Restablecido en mi reino y me dio, ¿qué le dio Dios? Mayor grandeza. ¿De qué nos está hablando Nabucodonosor y qué es importante dentro de la historia? La restauración. Cuando Cristo Jesús llega a tu vida, ¿qué Él hace contigo? Te restaura. La restauración y la restitución. Porque Dios te restituye todo. Y muchas veces la bendición que viene a nuestras vidas es mayor que la que teníamos antes de conocer al Señor. ¿Cuántos pueden dar testimonio de ello? Que cuando Cristo viene a nuestras vidas nos restituye y nos restaura. Y entonces ahora vemos la vida desde otra perspectiva y ahora Dios nos bendice de una manera mayor. Eso es parte de tu historia. Versículo 37. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. ¡Qué extraordinario testimonio de conversión! Yo creo que pocos reyes de la tierra han sido tan perversos como lo fue Nabucodonosor, pero de pocos podemos leer un testimonio de conversión tan impactante. ¿Qué nos inspira Nabucodonosor a hacer? Escribir nuestra propia historia. Yo quiero animarte que tú escribas tu propia historia. Yo quiero que veamos un video. Nadie se va, porque yo quiero que este tú lo mires con bastante atención y reflexión, porque seguramente tú te vas a sentir identificado con lo que vamos a ver a continuación. Tu nombre es condenado y mi nombre es alabado, pero no siempre fue así. El mundo te estaba esperando. Eras el anunciado. Aquel de quien Miqueas habló en Belén finalmente llegó. Años antes de este día, el rey David te llamó Señor. Y es por eso que me parece extraño que tu nombre sea condenado y mi nombre sea alabado. Tú eres la imagen viva de Isaac siguiendo a su padre. Isaías te vio siendo llevado como cordero al matadero. El salmista te llamó la piedra que los constructores rechazaron. Y Jeremías sabía que ibas a ser traicionado por 30 piezas de plata. ¿Cómo es que no sabías que este sería el fin? ¿Acaso no sabías que tu traidor sería un amigo? Sorpresivamente fue el golpe que nunca vimos venir. Yo debía haberlo sabido, porque tu nombre es Jesús y mi nombre es Barrabás. Sí, escuché hablar de ti. Tú eres aquel maestro rechazado por los fariseos. Tú enviaste al ciego a su casa justo después de haberle abierto sus ojos. Le ordenaste a los demonios salir, sanaste a los paralíticos y a los sordos. Los leprosos gritaban tu nombre y tú fuiste quien llamó a Lázaro para que volviera de muerte a vida. ¿Pero por qué, siendo tan poderoso, estás en ese madero? ¿Por qué yo, siendo un criminal, estoy libre de este lado de la colina? ¿Por qué no dices nada? ¿Dónde está tu linaje celestial? Todos sabemos que mi nombre es culpable y tu nombre es inocente. Esas debían ser mis cadenas, esas debieron haber sido mis vestiduras. Ahora tu nombre es crucifíquenlo, y mi nombre es déjenlo ir. Esa era mi flagelación, mi latido, mi cuerpo. Pero ahora tu nombre es al pabellón de la muerte, y mi nombre es perdonado. Ese era mi escupitajo, mi jadeo, mi tristeza. Esa era mi vía dolorosa, mi carga llevada por ti. Esas eran mis espinas. Esa debió de haber sido mi corona. Debió de haber sido mi sangre corriendo por mi frente. Esos eran mis clavos, mis muñecas perforadas, mis pulmones soportando la asfixia. Ese era mi castigo, mi furor, mi dignidad exhibida. ¿Lo ves? Mi nombre es deuda. Tu nombre es pagado. ¿Quién eres, Jesús, para sacrificarte por los mentirosos, estafadores, ladrones y corruptos? Por un hombre bueno, uno malo tiene que morir. Pero entonces, ¿por qué morirías por mí? ¿No ves mi enojo, mi maldad y mi malicia? Yo sé que tu nombre es Jesús y mi nombre es Barrabás. ¿Eres acaso amigo de los pecadores? ¿Por qué me invitas a tu mesa? ¿Sabías que soy un asesino? Yo soy Caín y tú eres Abel. ¿Eres el padre que corre a mi encuentro? Porque soy pródigo, indigno, Mi nombre es inmerecedor, pero tu nombre debe de ser misericordia. Soy un tonto infiel, pero a pesar de eso me sigues llamando tu novia. Yo soy la descarriada y tú eres quien deja las 99. Mi nombre es huérfano abandonado, tu nombre es bienvenido a casa. En un mundo de terribles reyes dejaste tu trono para venir. ¿No ves que esto es un alboroto? ¿Qué tan valiente puedes ser? Esa era mi burla recibida por ti. Ese era mi lugar en el Calvario. Esa era mi lanza en mi costado. Esa era mi pena, mi castigo y mi sufrimiento en tus ojos. Años de rebelión, años de condena. ¿Quién eres tú para colgar ahí con mi humillación? Ese era mi pecado, mi vergüenza, mi paga y mi costo. Tú tomaste lo que yo merecía, Jesús. Esa era mi cruz. Te negué y nunca te seguí. Te humillaste hasta la muerte después de haber tomado la violenta cruz, porque tu nombre es amor y mi nombre es amado. Ponte de pie. Porque esta es tu historia. Esta es la historia de cada uno de nosotros. Piensa que quien tenía que haber estado en esa cruz éramos tú y yo. Piensa que la sangre que tenía que haber sido derramada era la nuestra. Pero en esta historia, Jesús tomó tu lugar y tomó el mío para darnos perdón. Así que yo te invito a que levantes tus manos y le digas: Señor, gracias. Pero no me quiero quedar simplemente con un gracias. Yo quiero platicar mi historia con aquellos que no te conocen. Yo quiero hablarles a los que no han oído de ti y quiero decírselos. Quiero hacérselos saber, Señor Jesús.